cuando no pensaba ya en volverme a enamorar. Ella es como el sol de otro amanecer. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. A ver, ayúdame. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres. Ayer la sé despertar, la sé comprender. Cuando esté conmigo es niño otra vez, cada vez lo sabe bien. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. ¿Es tuya o es mía? Es mía.